Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un millonario le contó a un amigo de la infancia que durante los años que no se habían visto había trabajado mucho para acrecentar su fortuna. Esforzarse así lo llevó a desgastar grandes energías, a perder mucho tiempo que no pudo compartir con los amigos y familiares y a descuidar su crecimiento en los valores espirituales. Le confesó que a pesar de todo el dinero que tenía, no era feliz. Sabiamente, su compañero lo puso frente a la ventana que daba a la calle y le preguntó qué observaba. Respondió que veía pasar gente. Después lo llevó ante un espejo y le hizo la misma pregunta. El hombre rico le dijo que solo se veía a sí mismo. El buen amigo concluyó: fíjate, en la ventana hay vidrio y en el espejo también. Pero el vidrio del espejo está cubierto con una amalgama de plata. Cuando hay plata de por medio, fácilmente podemos enceguecernos y dejar de mirar a los demás para vernos solo a nosotros mismos. Además de la ceguera física, hay otra, más peligrosa, que podemos llamar interior. Nos sumerge en pensamientos, emociones y reacciones espirituales distorsionadas. Luego, al mirar el exterior, solo nos fijamos en la apariencia y no tenemos en cuenta aquello que decía el Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Así, por los vicios que nos van consumiendo, nos cerramos a los demás y a Dios. La tiniebla interior es un mundo muy peligroso. Poco a poco se puede ir cayendo en un cierto subjetivismo, hasta perder la conciencia moral que permite descubrir el bien y el mal. Nos puede hacer fabricar engañosamente una escala de valores propia o según el consenso de los demás, pero no de acuerdo a la verdad y al bien objetivos. Al igual que el ciego de nacimiento a cuyo costado pasó Jesús, como nos relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, que vivía en una especie de sepulcro, sin vida, en una gran pobreza, así también nos puede pasar a nosotros, estar en una gran oscuridad y acostumbrarnos a vivir en ella. Ante Dios no podemos ocultar nuestra ceguera. Él es la luz y quiere devolvernos la visión clara, para que vivamos en la verdad, siendo sinceros con Él y las otras personas. El Papa Benedicto XVI afirmó en una de sus audiencias: sanemos en Jesús, que puede y quiere darnos la luz de Dios. Confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía, y en especial lo que la Biblia llama el gran pecado, la arrogancia. Nos ayuda a Santa María, que generando a Cristo en la carne, dio al mundo la verdadera luz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.